día pasan cosas muy especiales. Es porque Cristo tiene misericordia y nos da una oportunidad, aún habiendo todo el tiempo de nuestra vida, habiéndolo desechado, Él tiene misericordia. Amén. Gloria a Dios. Quien ha experimentado la provisión inmerecida de Dios entenderá que nada de lo que pudo haber hecho Él es tan perfecto como lo da su Creador. Cada necesidad de Dios, o sea, cada necesidad que tenemos, Dios lo conoce hasta lo más profundo. En Lucas 12 dice, Lucas 12, 6, no se vende 5 gorriones por 2 moneditas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Dice que no se olvida de ninguno de ellos. ¿Cuán esperanzador saber de que Dios no se olvida de mí? ¿Les da esperanza? ¿Que Dios no se olvida de mí? ¿De que Dios conoce a tal detalle que aquí dice que los cabellos de su cabeza están contados? Es el tal detalle que Dios conoce de nuestra vida, de nuestras necesidades, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos esperando. Por eso uno puede estar confiado que el futuro está en la mano del Señor. Porque Él conoce con detalle y no se olvida de mí. Aquí hay algo maravilloso, le voy a pedir que lo puedan proyectar o buscar también en Nehemías 9:16, que acá yo me identifiqué pero plenamente con el pueblo de Israel y la verdad es que me emocioné de ver el amor que Dios mostraba hacia su pueblo de Israel. En este caso me puse en el lugar del pueblo de Israel y estaba emocionado, estaba llorando ahí, viendo la grandeza de Dios, cómo su amor es tan incondicional. Dice, mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, sin de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra de Jesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Tremenda palabra, hermano. Tremenda palabra. ¿Acaso Dios no es así con nosotros? ¿Acaso no nos rebelamos contra Dios? ¿Acaso no hablamos no criticamos? ¿Acaso pecamos deliberadamente? ¿Y Dios no ha tenido misericordia de nosotros? ¿Y Dios nos sustenta? ¿Y Dios nos provee? ¿Y Dios nos bendice? ¿Y Dios nos toma y nos lleva por sus caminos? ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? ¿Se dan cuenta que cómo a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que hacemos, Dios de la misma forma es nuestra provisión, es nuestro proveedor? Como segundo punto, es su atracción hacia Él, cómo Dios nos atrae hacia Él. Y aquí lo invito a ir a Oseas 11:1. No me acuerdo qué versión es la que anoté acá, así que puede ser que difiera un poco de la normal que la Reina Valera. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaban incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité la cerviz, el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Dios muestra que realizó acciones sin que hubiesen podido reconocer que provenían de él. Aún así, nosotros, antes de conocer a Cristo, muchas veces Dios hizo acciones en favor de nosotros. Y nosotros no lo veíamos. Y aquí Dios hace algo, algo impensado. Que envía a personas sujetas a las mismas pasiones que tenemos todos. Y que se puede identificar tanto sus rebeldías como sus desaciertos. Y que afectuosamente tratan de entregar el Evangelio. Eso somos nosotros. Dios no envía ángeles, sino que nos envía a nosotros para que podamos entender el Evangelio de una manera con un lenguaje conocido, con algo que nosotros no podemos identificar. Son como estas cuerdas que son entendibles, que son legibles. Nosotros no necesitamos nada para poder entender el Evangelio. No necesitamos de un diccionario, no necesitamos estudiar, sino que recibimos el Evangelio. La primera vez que nos predicaron, muchas veces hasta fue el acto, el hecho que hizo la persona que a nosotros nos conmovió y nos llamó la atención. A lo mejor fue alguien que llegó, nos dijo un par de palabras y nosotros quedamos conmovidos, porque Dios utiliza a sus hijos para poder compartir, para anunciar el Evangelio. La revelación de Dios es para tu entendimiento sin requisitos. Vienes a los hombres tal como son, en la condición que se encuentran. Si tu vida ha estado en el más fondo del lodo de los pecados, Dios dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. O sea, el Evangelio solamente necesita a la persona arrepentirse. No necesita entender nada más, solamente que Cristo vino a rescatar tu vida. Estando alejados de Dios, Él vino a rescatar nuestra vida para estar junto a Él. Si vivimos de acuerdo a nuestra propia justicia, Dios nos lleva a apartarnos de esas inmundas vestiduras para ponernos aquellas que Él tiene preparadas para nosotros, las de Cristo, blancas, sin manchas. En Colosenses 3:10, la traducción del lenguaje actual, dice: y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Estas son las vestiduras que Dios nos pone, son vestiduras blancas, donde dejamos la vida pasada, la vida inmunda que llevamos, lejos de Dios, pecaminosa, y nos ponemos estas nuevas vestiduras, que son las de Cristo. Y al parecernos más a Cristo, lo empezamos a conocer mejor. Da lo mismo si las personas son duras en su corazón, o son tiernas, o son de fácil llanto, o no, ese no es el punto. Todas necesitan el Evangelio de Cristo. Todas necesitan el Evangelio, todos necesitamos el Evangelio de Cristo, no importa tu condición. No importa tu carácter, sino que hay una necesidad que todos tenemos. Aunque un pecador esté en las puertas del infierno, aunque esté a punto, como decíamos delante, como ese ladrón, Dios viene a rescatarnos y desde las mismas profundidades Él nos levanta. Como tercer punto, su amor incondicional. Dios nos habla acerca del amor del Padre. Habla la historia de un hijo, del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Nos muestra un hijo que desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Alguien ha, no sé si yo creo que todo, pero desperdiciado lo que Dios nos ha dado? Yo creo que muchas veces nos pasa eso, que Dios nos da algo y lo desperdiciamos totalmente, lo descuidamos. En un momento, el hijo, en un momento, cuando estaba alimentando a los cerdos, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y luego de esto, describe la conmovedora reacción del padre. Y aún cuando estaba, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre a este hijo, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aún el padre, sabiendo que este hijo se había apartado con sus bienes y lo había abandonado, él al momento de verlo, lo fue a buscar. Recorrió trecho, recorrió trayecto de que el hijo tenía que recorrer. Y fue hacia él y lo besó. Esta es la manera que sale el encuentro con nosotros. Si solamente queremos encontrarnos con él, debemos anhelar. Dios conoce este anhelo que hay en nuestro corazón. Y él va hacia nosotros. Y en esto yo pensaba, no solamente los que no han conocido a Cristo, sino que están los que están lejos de él, los que ya no vibran con su amor, los que ya sienten que no aman al Señor. Esto no es algo que es para que a lo mejor el que nunca ha conocido a Cristo, no ha tenido un encuentro con él, sino también para los que están lejos. Porque este hijo pródigo estaba con el padre, pero se alejó. Y esto no significa a que tú puedas venir a la iglesia o no. Significa de cómo tú estás con Dios. Significa de cómo tú estás viviendo el Evangelio. Puede ser que estés viviendo una religión. Puede ser que tú estés viniendo para acá solamente por saciar a lo mejor tu conciencia. Pero Dios quiere que en este día que tú puedas encontrar el amor verdadero que Dios tiene para ti a través de su misericordia. Que puedas ver su misericordia y que tú te enamores de Dios nuevamente. Que ya no lo sigas por una obligación o porque sabes que es bueno, sino porque tu amor te atraiga hacia Él. También nos hablas del gran amor de un pastor que, dejando a las 99 ovejas en el desierto, él fue en busca de la oveja perdida o de la oveja que estaba descarriada. Y fue a buscarla hasta encontrarla. Yo no sé si nosotros somos tan perseverantes, algunos más, algunos menos, por buscar las cosas que Dios tiene para nosotros hasta que la encontremos. Yo creo que no somos así. Pero Cristo nos muestra que Él así con nosotros. Va a la oveja que está perdida y la va hasta encontrarle. No descansa hasta que la encuentre. Y cuando la encontró, gozoso se la puso sobre los hombros y la llevó a casa. El Evangelio de Cristo busca ganar el corazón del pecador, del perdido. Apela al propio interés del hombre, diciéndole, porque en el fondo, ¿Dios qué nos dice? ¿Por qué con tus actos te estás matando? ¿Por qué con tus actos te estás separando de mí? ¿Por qué te aferras a tus pecados? A veces, muchas veces, no a veces, sino que Dios las menciona, esta cosa que, no sé, que te vas a perder, te vas a perder en el infierno. Muchas veces estas cosas nosotros las tomamos como algo duro, sí, dictatorial. Pero Dios no la, queremos que, yo quiero que puedan ver el amor de que Dios nos muestra estas cosas, lo que va a suceder, porque eso no lo va a cambiar. Pero sí, para que tú sepas lo que viene. Para que tú tengas misericordia de ti mismo y vuelvas al Señor. Para que puedas experimentar el gozo de su salvación. Para que tú no caigas en lo que para tu vida va a ser algo nefasto. Es cuando tú dices, bueno, si a un niño le dices, bueno, si tú vas a ir, te vas a caer, te vas a pegar fuerte y vas a llorar. Tú les dices, ¿por qué? Porque no quieres que a lo mejor se suba a la silla y le pase eso. Y finalmente, ¿qué nos pasa? Se sube a la silla, se cae, viste, te dije. Muchas veces, algunas veces el Señor no siempre nos da esa, nos previene. Pero nosotros no hacemos caso. La misericordia de Dios no consiste en que va a cambiar sus planes para con la humanidad, para agradarle y lo siga. Él es inmutable, sino que es que seas persuadido para que no vayas a tu ruina y que huyas de la ira venidera. Su amor es tan lleno de gracia que aceptes el don inmerecido de la vida eterna en vez de elegir la paga del pecado, que con certeza será la muerte. En Proverbios 3:12 dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El padre a quien disciplina ama. La disciplina es parte del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuán oportuna es la disciplina para que nuestros caminos sean enderezados y nuestros pies caminen por sendas de paz y justicia? Aquellos que están viviendo consecuencias de sus pecados tienen que tomar aliento. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. No los abandonará a su suerte, sino que espera el momento que doble las rodillas de tu corazón y comiences a confiar en su camino, no en nuestro propio camino. En Hebreos 4:15-16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesucristo, Él fue tentado en todo. Y se compadece de nuestras debilidades. Él nos conoce. También de la misma manera quiere ayudarnos en nuestras necesidades, a cada uno de manera particular. Aún en las cosas que no le agradan, Él nos ayuda a ganar la victoria, a que nuestro corazón no se pueda ir en pos de otros dioses o en pos de nuestra propia sabiduría, sino que lo podamos rendir a Él. Como último punto, Dios nos da con liberalidad. Liberalidad, eso. ¿Qué hace Dios por los pecadores? Si confiamos en Jesús, Él perdonará nuestros pecados y se olvidará de ellos, sin reproche ni limitaciones. Piensa, si tú fueses el padre del hijo pródigo, ¿qué harías? Si tú sabes que tu hijo te pidió parte de la herencia y se fue y la malgastó, ¿tú nuevamente volverías a confiar en él? Yo no lo haría, por lo menos. O sea, le dejaría al otro hijo, al que quedó ahí, le dejaría toda la responsabilidad, a lo mejor, y de la confianza que le había dado al otro. Pero Dios hace algo increíble en nosotros. Él vuelve a confiar en nosotros. Él nos perdona. Nos confía el Evangelio nuevamente. Y nos lleva a que vayamos y prediquemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros a quienes nos rodean, pecadores igual que nosotros. Y nos llama embajadores. No solamente nos envía, sino que también nos da palabra para que sustenten nuestro caminar. Aquí yo encontré algo maravilloso, que a pesar de lo que, de así como el hijo pródigo, a pesar de como nosotros nos arrancamos, nos vamos, nos alejamos, Dios vuelve nuevamente a confiar en nosotros. Nuevamente nos confía el Evangelio. Nuevamente nos capacita. Nuevamente nos perdona. Él se olvida de nuestros pecados, hermano. Y nos encomienda. Y nos da palabras que nos sustenten más encima. Aquí yo le daré unas palabras que son maravillosas. Una que está en Salmo 118:6. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Alguien está pasando que tiene problemas con alguien? ¿Que les quieran poner el pie encima? ¿Que tiene algún conflicto? Usted puede decir: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También te fortalece por medio de la palabra. Salmo 118:14, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. También te ayuda. En Salmo 118:13 dice, me empujaste con violencia para que cayese. Habla en relación a los enemigos, pero me ayudó Jehová. Esta palabra espectacular. Me empujaron con violencia para que cayese. Yo creo que en instantes de nuestra vida nos sentimos tan identificados con esta palabra. Cuando vieran las circunstancias que habla también la palabra del turbión, habla con esas cosas imprevistas, como que te empujan, te dan un empujón fuerte para que tú caigas. Pero Dios te sustenta, Dios te sostiene, Él te ayuda. También te protege. En Salmos 3:3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. A veces las circunstancias nos hacen estar así, hermanos, con la cabeza agacha. Así, como que fuéramos desvalidos, como que no tuviéramos nada. Pero Dios es el que te levanta la cabeza. Dios te levanta la cabeza. Como que fueras un hijo de Él. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. No tienes por qué mirar hacia abajo. Dios está contigo. También es refugio. Salmos 46:1-3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos. Él pelea por ti. Deuteronomio 3:21 dice: Ordené también a Josué en aquel tiempo. Tus ojos vieron todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos por donde tú pasarás. No los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Amén. Es el que pelea por vosotros. Yo encuentro tremendo eso. Dios es el que pelea por nosotros, nuestras causas, las causas perdidas, lo que estamos padeciendo, cuando estamos luchando. Dios pelea por nosotros. También es nuestro proveedor. Salmos 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Nada me faltará. Pues estas palabras, hermanos, no son palabras que a lo mejor nosotros las sabemos. Yo creo que son pocas los versículos, a lo mejor, que no hemos escuchado. Pero aquí Dios nos dice que tenemos que tomarlas como nuestras. Tienes que hacer carne el Evangelio en tu vida. Tienes que abrir los ojos a la misericordia de Dios. Y aunque quizás tú no mereces lo que Dios te esté dando, tú lo recibes porque así es su misericordia. Así es su misericordia. Es tremenda, es indescriptible, es incomparable. Algo que tú no mereces, lo recibes. Porque tú no haces nada para recibir esto. Pero el Señor aún hace más. Más de lo que uno piensa. Para revelarse a nuestra vida, para darnos su amor. En Salmos 36, del 7 al 10, dice así: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Cuán preciosa Dios tu misericordia. Por eso los hijos de Dios, de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Yo te invito a pararte y que nos podamos poner bajo la sombra de sus alas. Bajo la sombra de sus alas. Bajo su escudo. Bajo su fortaleza. Su protección. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te provee? Dios es un Dios real. ¿Y quién lo ha dado de su misericordia? Si tienes pecado oculto, el Señor tiene misericordia. Si has pecado y has dejado muchas consecuencias, muchas secuelas, el Señor tiene misericordia. Si estás llevando una batalla, el Señor tiene misericordia. Si tu corazón está quebrantado, el Señor tiene misericordia. si estás pasando por dificultades de todo tipo, el Señor tiene misericordia. Este es un mensaje muy sencillo, pero que sí, Dios quiere revelarnos que Él tiene misericordia para con nosotros. Es el mensaje de Dios en este día, que tiene misericordia de nosotros.